in the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Bueno, pues tiempo de ciencia, aterrizamos directamente en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, como siempre, todas las miradas puestas en el ciclo Lucas Lara. Esta tarde tenemos el placer de saludar a un astrofísico, un enamorado de la ciencia, José Carlos del Toro Iniesta. José Carlos, buenas tardes, amigo. Hola, buenas tardes. Bien, ha llegado esta tarde, nos convocamos precisamente en torno a un epígrafe, una conferencia, historia de un planeta canijo y la misión solar Orbiter. José Carlos, cuéntanos un poco por encima qué es lo que vamos a escuchar esta tarde. Pues hoy voy a describir básicamente la misión Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea, en la ESA, y me voy a centrar en el instrumento que estamos desarrollando en el Instituto para esa misión. Voy a dar una visión global de los objetivos científicos, de la órbita singular que va a tener el vehículo y la ciencia que queremos explotar y cómo la podemos extraer con las medidas que vamos a hacer con nuestro instrumento. En este caso podríamos hacer una lectura, corren tiempos donde precisamente la medición y la exploración, póngase como ejemplo la archiconocida misión Rosetta y su módulo Philae, de alguna manera nos está dando una particular y nueva visión del universo que nos rodea. ¿Qué tipo de experimentación os gustaría alcanzar y de qué manera hacer lectura del mismo? La misión Solar Orbiter es singular. Por varias razones. La primera es que nos vamos a acercar tremendamente al Sol. Vamos a llegar a distancias similares a la órbita de Mercurio, 0,3 unidades astronómicas, el 30% de la distancia media entre la Tierra y el Sol. La segunda es que nos vamos a salir del plano de la eclíptica. El plano de la eclíptica es en el que orbitan los planetas y ello nos va a permitir una visión inédita de los polos del Sol, que nos son casi invisibles por la inclinación peculiar del eje de rotación del Sol respecto a la órbita de la Tierra. Pero además lleva un conjunto de instrumentos inédito. Ha habido otras misiones que se han acercado bastante al Sol y que lo han orbitado, pero la nuestra conjuga instrumentos de sondeo remoto y de medida local. Eso quiere decir que vamos a estar midiendo las partículas, el medio interplanetario a la vez que viajamos, mientras que pasamos por él, mientras que observamos el Sol remotamente y por tanto vamos a poder entender los orígenes de los fenómenos que estamos midiendo localmente a lo largo de nuestro viaje. En síntesis podríamos decir que vaya a aprender como un suma y sigue, ¿no? Por ejemplo, de las eyecciones de plasma del astro rey que tantas veces hemos visto también en ciclos de conferencia parecida a la que vamos a escuchar esta tarde. En ese sentido vaya a poder aportar un poquito más a saber cómo funciona un poco la famosa dinámica de los 11 años que forma parte de ese caldero, ¿no? Vamos a llamarlo así, en el Sol, precisamente. Sí, sí, por supuesto. Precisamente esa visión singular de los polos va a permitir entender qué pasa en los cambios de ciclo de actividad magnética, que ahora solamente podemos predecir de acuerdo a modelos y no tenemos medidas directas. Pero además, como decía, la combinación de medidas locales y sondeo remoto nos va a permitir una visión espectacular. Vamos a poder hacer muchas cosas y, por ejemplo, vamos a tener por primera vez la visión completa del campo magnético del Sol cuando estemos en oposición a la Tierra. Eso quiere decir que desde la Tierra se va a ver una cara del Sol y nosotros vamos a estar por el otro lado, de forma que por primera vez se va a poder cubrir el campo magnético del Sol. Hay una buena cantidad de ciencia única que se va a poder hacer con nuestra misión. José Carlos, una última pregunta, aprovechando su tiempo, cuando prácticamente nos separan 5 minutos del comienzo de esta ponencia en el ciclo Lucas Lara. Hablemos del estudio prácticamente a tiempo real, porque, claro, una cosa es recibir todos los datos que la sonda en sí misma va a estar haciendo, y otra cosa es el análisis de los mismos. ¿Para cuánto tiempo va a haber ejercicios, nunca mejor dicho, sobre la mesa, donde vosotros podáis estar analizando pormenorizadamente los mismos, ¿no? Bueno, la nave se lanzará en 2018. Uh-huh. Va a estar viajando del orden de 2 años y medio hasta que alcance las órbitas científicas. Ahí tendrá una vida nominal de unos 3 años, más 2 de misión extendida, con lo cual estamos hablando que hasta 2026-2027 vamos a estar recibiendo datos de la nave, pero como siempre ocurre en astronomía, el análisis posterior pues nos permitirá estar pues unos cuantos años más entendiendo y desentrañando esa información que hayamos recibido. Y ya por último, a pie de página, en un futurible, la tecnología, ¿no? De la manera en la que avanza, si, ¿qué manera de explorar el universo, qué materia o qué avance nos va a dar en los próximos años, ¿no? ¿Cuál sería tu predicción a mano alzada, ¿no? Uy, esa es difícil, ¿verdad? Esa es una pregunta, yo creo bastante complicada, bastante difícil. Cierto es que cada vez que hacemos un desarrollo tecnológico aparecen nuevos descubrimientos, comprendemos mejor los problemas y de hecho nosotros esperamos que las tecnologías, que no pocas de las que voy a contar aquí, que estamos desarrollando para esta misión, van a producir resultados científicos, pero especificar en concreto ¿Qué cosas vamos a resolver? Sería a lo mejor un poco presuntuoso. Bueno. Yo creo que a pesar de todo, después de esta misión va a quedar mucho sol por aprender. Y eso es bueno porque las futuras generaciones van a tener trabajo para seguir ejerciendo esta maravilla de la investigación. Y habrán llegado ahí, como dijo Newton, a lomos de gigantes, a lomos de grandes científicos como tú, José Carlos. Muchísimas gracias por habernos dedicado este minuto de tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Sí. Buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Esta noche es para mí un verdadero placer presentarles al conferenciante José Carlos del Toro Iniesta, nuestro compañero José Carlos, que destaca en un amplio abanico de actividades e intereses dentro del campo de la investigación como científico, propiamente dicho, en los aspectos de desarrollo de teoría, de las observaciones y del desarrollo instrumental. También como profesor, tanto dando clase a nivel de licenciatura como a nivel de grado en universidades dentro de España y en otros países, y en la escritura de libros de texto especializados en inglés. Y como especialista también en desarrollo instrumental, que es de lo que nos va a hablar un poco quizás también en parte hoy. José Carlos desarrolla todas estas actividades alrededor de su interés con todo lo que tiene que ver con el magnetismo solar. José Carlos nace en 1960 en Murcia. En Cartagena. ¡Ups! ¡Uy! ¡Tremendo error! Estudió la licenciatura en física la primera mitad de aquí en la Universidad de Granada y la especialidad en astrofísica en la Universidad de La Laguna. Hizo su doctorado en la Universidad de La Laguna y en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Luego tuvo una estancia para doctorar en la compañía o en la Lockheed. Lockheed, la compañía Lockheed en Palo Alto, o en el Research Center, en el Centro de Investigación de Lockheed en Palo Alto, en California. Y hizo su toda primera fase de desarrollo postdoctoral después de Estados Unidos. Estuvo en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Desde 1998 está aquí en nuestro compañero en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, del que fue director entre 2004 y 2007. Como profesor, ha dado clase en la Universidad de La Laguna, en la Universidad de Granada y en Madrid, en el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Espacial. Ha dado clases también en Austria, en Alemania, en 2 universidades en Japón. Y como mencioné antes, ha escrito un libro publicado por la Cambridge University Press sobre Introducción a la espectroporimetría, un libro de texto especializado en inglés. En cuanto a desarrollo instrumental, destaca su participación en tres misiones espaciales, que son Sunrise, otra misión de la ESA, donde es co-investigador principal de uno de los instrumentos, el instrumento SOFI, en la misión Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea, y también participa como co-investigador en la misión de la NASA de Solar Dynamics Observatory. Y cuando quiera. Gracias, José Carlos. Muchas gracias, Enrique. Y buenas tardes a todos y gracias por venir esta tarde a pasar un rato conmigo. A pesar del título así medio extraño, yo he tratado un poco que provocador. En realidad de lo que quiero hablarles hoy es de Solar Orbiter. Solar Orbiter es una misión de la ESA. Y además su logotipo, en realidad, como normalmente hace la ESA, hay que colocarlo de esta otra manera. Me pueden entonces preguntar por qué este caballero se le ha ocurrido titular Historia de un planeta canijo. ¿Por qué un planeta? Pues básicamente porque quiero enfatizar que aunque incluso nosotros los profesionales a veces nos referimos a los vehículos espaciales como satélites artificiales, muchos no lo son. Por ejemplo, los Voyager se han marchado de los confines del sistema solar y están por ahí viajando, no están orbitando alrededor de nada. Otros son satélites, pero de satélites propiamente dichos, como el caso de la misión Cassini-Huygens, que orbita alrededor de Titán, un satélite de Saturno. En tal misión hay participación de este instituto, por cierto, también. Y nuestro instrumento, como su propio nombre indica, va a orbitar el Sol. De pequeño estudiábamos que los objetos que orbitan el Sol son planetas. El nuestro, evidentemente, es canijo, por razones obvias, porque va a ser un ingenio hecho por el hombre. ¿Y por qué soberbia? ¿Por qué el elogio de la soberbia? Pues simplemente porque la soberbia es el peor de los pecados, y pecar siempre tiene ese morbo, ese regustillo, ese estímulo, y aunque los que nos educamos en la España Nacional Católica se nos hizo ver que los pecados más graves eran aquellos relativos a la fornicación, los que atentaban contra el sexto y el noveno mandamiento, en realidad el peor de los pecados es el que atenta contra el primero, la soberbia, encarnado en el propio Lucifer, que era tan taimado, su altivez era tan desmedida que pretendía igualarse al propio Todopoderoso. Hay numerosos citas en la Biblia, de hecho yo tenía otra transparencia preparada con ellas, pero para no cansarles yo solamente quería leerles esta de Isaías. Dice: la mirada altiva del hombre será abatida y humillada la soberbia de los hombres. Solo el Señor será exaltado en aquel día, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo lo que es soberbio y orgulloso, contra todo el que se ha ensalzado, y serán abatidos. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros, soberbios, insignificantes seres humanos, cuando se nos ocurre alterar el orden natural de las cosas y vamos a introducir planetas canijos, en medio de la órbita de los naturales? Aquí estamos viendo, esta es la órbita de la Tierra. Por aquí viene Venus y Mercurio, que es el planeta más próximo al centro, que donde se sitúa el Sol. Por ahí aparece Marte. Y aquí dos órbitas, una en azul y otra en rojo. En rojo tenemos la misión Solar Probe Plus de la NASA, y en azul es la nuestra, Solar Orbiter de la ESA. Entonces, como digo, habrá mayor soberbia que la de los hombres que vamos a intervenir en ese orden natural, y es más, nos prevalemos del mismo para poder colocar esos vehículos espaciales en órbita alrededor de nuestra estrella. Pues bien, ya fuera de bromas y de metáforas y demás, ¿por qué nos interesa como científicos implicarnos en misiones semejantes? Pues simplemente porque vivimos dentro de la atmósfera del Sol. Obviamente es una atmósfera extendida, pero que nos incluye, que nos abarca. Entonces hay fenómenos en el Sol que se originan en el Sol y que tienen que ver con nosotros, que influyen nuestra vida en la Tierra. Estos fenómenos luminiscentes tan bellos que se observan en los polos, las auroras, no son sino las consecuencias visibles mejor observables de fenómenos que están ocurriendo en nuestra estrella y que influyen directamente en el planeta Tierra. Pero hay más, hay otros fenómenos, no solo esos, que vienen originados en nuestra estrella, en el interior de la cual se está generando una enorme cantidad de energía. Toda la energía que es útil para nuestra vida en la Tierra se está generando en el interior del Sol, en cuyo centro se dan lugar temperaturas y presiones tales que los átomos de hidrógeno se fusionan en átomos de helio, creando energía. Una energía que viaja de forma radiativa, de forma de luz, desde el centro hacia afuera, pero en el 30% superior del Sol, esa energía se transfiere por convección. Esos rollos que veíamos ahí, en los que el material caliente sube y el frío baja, son en realidad movimientos de material eléctricamente cargado y que como tal genera campos magnéticos. Esos campos magnéticos eventualmente salen a la superficie del Sol y nos forman las manchas, y sus líneas de campo, cuya polaridad, aquí estamos en polaridad norte, polaridad sur, está indicada por esta flecha, esos movimientos elásticos, como si fueran gomas elásticas, se producen una transformación de la energía que había en esos campos magnéticos en la energía cinética que está llevándose esa burbuja magnética, esa burbuja de material solar expelida hacia el resto del medio interplanetario. Cuando pasan del orden de unas 6 horas o así, depende por supuesto de la energía con la que hayan sido expulsados, la burbuja, la materia coronal, la materia solar, atraviesa el planeta Mercurio. Lo atraviesa sin despeinarse. ¿Por qué? Porque Mercurio no tiene protección alguna. A las 12 horas o más, unas cuantas más, vamos a ver cómo atraviesa Venus y sigue cruzando el medio interplanetario. Después se va a encontrar con la Tierra, pero la Tierra tiene un escudo defensor natural, cual es su campo magnético. Como vamos a ver en un instante, ese campo magnético, cuando es de polaridad opuesta, fíjense que las flechas están opuestas a estas de aquí, al chocar el material solar con el campo magnético, se produce el mismo fenómeno de reconexión que se produjo anteriormente en el Sol, y de nuevo se transforma la energía que arrastra el campo magnético en energía cinética de partículas que viajan hacia los polos de la Tierra, dando lugar a las auroras. Pero cuando esa energía es suficientemente alta, el impacto de las partículas solares pueden producir efectos en latitudes más bajas. De hecho, se conoce que se han visto auroras incluso a latitudes en Canarias, ¿de acuerdo? Pero no son solo esos fenómenos tan bellos los que se originan, sino que también hay fenómenos nocivos. Fenómenos nocivos no para el planeta Tierra. Estos fenómenos han tenido lugar los mismos 5.000 millones de años que tiene el Sol como estrella en la secuencia principal, sino nocivos para nuestra sociedad, que es cada vez más dependiente de la tecnología. Esas partículas altamente energéticas pueden llegar a desviar los satélites GPS con los que nos guiamos cuando vamos por la carretera. Pueden interrumpir nuestras conversaciones por teléfono. Cuando nosotros vemos la tele y para ello necesitamos los satélites, los barcos, incluso la vida de seres humanos se puede ver comprometida, la de los astronautas en la Estación Espacial Internacional o la de los pasajeros de vuelos transoceánicos que cruzan los polos. En fin, toda esa serie de fenómenos que pueden tener relevancia para nuestra vida en la Tierra hacen que nos preocupemos por lo que se ha dado en llamar el clima espacial, por lo que ocurre en el Sol y es relevante para nuestra vida en la Tierra. Eso hace que la Agencia Espacial Europea, en combinación con NASA, defina los objetivos científicos que va a tener la misión Solar Orbiter. En concreto, esta misión debe responder a estas cuatro preguntas fundamentales. ¿Qué gobierna el viento solar y dónde se origina el campo magnético de la corona? ¿Cómo gobierna la variabilidad heliosférica? La heliosfera es la esfera que rodea nuestra estrella. Nosotros somos parte de la heliosfera. Los fenómenos transitorios en el Sol que hemos visto en la película. ¿Cómo se hacen las erupciones solares? ¿Cómo hacen las erupciones solares para llenar la heliosfera con radiación de partículas energéticas? Y por último, ¿cómo trabaja la dinamo solar y gobierna la conexión entre el Sol y la heliosfera? La dinamo solar no es nada más que el generador de esos campos magnéticos. Los que tenemos cierta edad y hemos aprendido a montar en bici, teníamos una dinamo que permitía el alumbrado de la bombillita. Pues en el Sol se produce el fenómeno contrario. En la dinamo de la bici, la energía de rotación del campo magnético se traduce en una corriente eléctrica. Aquí los campos magnéticos se generan por rotación de partículas cargadas por una corriente eléctrica, entonces está generando un campo magnético. En fin, esas son las cuatro grandes preguntas y los seres humanos somos tan soberbios que hemos dicho, venga, vamos a mandar eso ahí, vamos a utilizar, como vamos a ver seriamente, los planetas mismos para llevar a este ingenio al interior del sistema solar. Y aquí, en esta nave, pues estamos viendo varias cosas. La antena de alta ganancia que nos permite comunicar con la Tierra. Los paneles de doble cara, los paneles solares que permiten su alimentación. Este es el escudo calorífugo que protege la nave del ambiente hostil que va a encontrarse. Imagínense, nos vamos a acercar al Sol a la distancia de Mercurio, 30% de la distancia de la Tierra. O sea, vamos a estar muy, muy cerquita. Y ahí han visto dos baterías de instrumentos, dos grupos de instrumentos. Primero, los de sondeo remoto, los que vamos a estar mirando al Sol, y los otros dispuestos, incluso algunos a lo largo de esas antenas desplegables, que van a estar midiendo literalmente las partículas que nos encontremos en nuestro viaje. Un viaje que es en sí apasionante. Si se dan cuenta de la preciosa danza que efectúa la nave desde que es lanzada y va encontrándose primero con Venus, que lo dirige hacia la Tierra. La Tierra le vuelve a dar un impulso que lo dirige otra vez hacia Venus, después hacia la Tierra. Después de la segunda asistencia gravitatoria con la Tierra ya comienzan las observaciones científicas, pero si se dan cuenta, como antes mencionaba, la órbita se está saliendo del plano en el que está la Tierra. Nos salimos del plano de la eclíptica y eso va a ser vital para poder ver los polos del Sol desde arriba. ¿De acuerdo? Los polos del Sol nunca se inclinan respecto a la perpendicular, al plano de la órbita de la Tierra, más que 7 grados. Con lo cual, nuestro ángulo de visión es bastante pobre. Al levantarnos por encima del plano de la eclíptica, lo veremos mucho mejor. Estas tres ventanas de máxima y mínima heliolatitud y de máximo acercamiento van a ser las ventanas en las que operemos los instrumentos de sondeo remoto, mientras que los instrumentos de medida local lo van a hacer durante todo el viaje. Bueno, estos son los instrumentos. Y para que se hagan cargo de lo que es una misión como esta, me he dedicado a poner las banderitas para que se den cuenta que tras el trabajo que hay en la misión, hay muchos países, dentro de esos países muchas instituciones implicadas, y cada uno de los instrumentos de lo que se denomina carga de pago o la carga científica de la misión, que es construida por verdaderos consorcios de instituciones que se juntan para hacer cada uno de esos consorcios un instrumento. Estos son los de medida local y tenemos el detector de partículas energéticas que está liderado por la Universidad de Alcalá y la de Kiel, de España y Alemania, el magnetómetro, cuyo liderazgo es británico, el analizador de las ondas de radio del plasma del viento solar, que es francés, el Solar Wind Analyzer, el analizador del viento solar, que de nuevo es británico, y luego vienen los gordos somos los de son de remoto. Entre ellos, el más gordo, el más grande, el que más masa tiene asignada y el que más potencia consume, es el nuestro, el FI, Polarimetric and Helioseismic Imager, que está liderado por el Instituto Max Planck de Investigaciones del Sistema Solar y nuestro propio instituto. Luego es germano-español. Aunque, como veremos, hay otros países que trabajan también. El imaginador en el ultravioleta extremo, que tiene liderazgo belga. El coronógrafo, que es italiano, de liderazgo italiano. El imaginador de la heliosfera, un aparato para hacer imagen de la heliosfera extendida, que es americano. Por eso es colaboración con NASA. NASA, además de este instrumento, pone el lanzador. SPICE es un espectrógrafo ultravioleta que no tiene liderazgo de ningún país, sino de la propia agencia espacial. Y por último, el espectrógrafo de rayos X que se construye bajo el liderazgo de Suiza. Evidentemente, no puedo hablar de todos y cada uno de los instrumentos, porque además es que ni podría, porque si mi ignorancia ya es grande con respecto al mío, con respecto a los demás sería demasiado osado por mi parte. Nos vamos a centrar en SOFI. Nosotros le colocamos el SOFI para que se pronuncie SOFI, el SO de Solar Orbiter, ¿de acuerdo? Y, como decía, es un imager. A mí me gusta introducir el neologismo imaginador. En español no tenemos una palabra equivalente a imaginador, pero es un instrumento que hace imagen, ¿vale? Helioseísmico y polarimétrico. Ahora veremos qué quiere decir eso, ¿de acuerdo? Para Solar Orbiter. Y esos objetivos científicos fundamentales de la misión se traducen en objetivos fundamentales para nuestro instrumento. Entonces, a nuestro instrumento le corresponde estudiar los vínculos entre las distintas capas de la atmósfera solar, entre la superficie, cuyo campo magnético vamos a medir, y las capas superiores, que van a estar siendo observadas por los otros instrumentos. Y ello va a ser mediante nuestra cartografía del vector campo magnético. Y como digo aquí, es un estudio que tenemos que hacer en combinación con los otros instrumentos. También va a ser en combinación con otros instrumentos el estudio del balance energético, de la dinámica y de la estructura detallada de los campos magnéticos solares. Pero vamos a ser el único instrumento a bordo de la nave que va a poder responder a la cuarta pregunta fundamental de la misión. Por lo tanto, nuestro instrumento es realmente crucial para la misión, porque vamos a hacer heliosismología. La heliosismología, como su nombre indica, va a estudiar seísmos en el Sol. Vamos básicamente a utilizar las técnicas que emplean los geólogos y geofísicos para entender la composición del interior de la Tierra. Nosotros las utilizamos para entender cuál es el interior del Sol. ¿De acuerdo? Así que con nuestro instrumento nosotros vamos a aportar conocimientos sobre el interior del Sol, y el resto de instrumentos va a cubrir toda la heliosfera, ¿de acuerdo? No solo lo que entendemos por el Sol como estrella, sino también ese medio interplanetario por el que vamos a viajar. Bueno, Pues si nosotros tenemos que hacer cartografía, tenemos que hacer mapas, tenemos que hacer imagen, necesitamos un imaginador, y eso lo vamos a realizar con dos telescopios. Nuestro instrumento lleva, no uno, somos muy chulos y llevamos dos telescopios. Uno, que ambos van a trabajar alternativamente. Uno va a formar imagen del disco completo, el Full Disc Telescope, FDT, luego verán las siglas FDT, y el HRT, que es el High Resolution Telescope, un telescopio que va a observar una cierta región del Sol escogida por nosotros en alta resolución. Tenemos que hacer magnetometría, queremos medir campos magnéticos. Para medir campos magnéticos necesitamos medir la polarización. Estamos metiendo palabras, ¿vale? La polarización de la luz es una característica de la misma tan normal como su intensidad, todos lo entendemos, el brillo, o como la longitud de onda, ¿de acuerdo? Porque la luz es una onda electromagnética. La onda electromagnética es una oscilación en un determinado plano, ¿de acuerdo? Y la orientación de ese plano se mide midiendo esa polarización, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de polarización, estamos midiendo esa otra característica de la luz. Nosotros la necesitamos porque justo nos da la información del campo magnético, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a hacer con estos señores, con los retardadores ópticos de cristal líquido, Rockley. Luego comentaré un poquito más sobre ellos porque son uno de los dispositivos singulares de nuestra misión, una tecnología que no ha volado jamás en el espacio y que además es íntegramente española y la estamos poniendo por primera vez en una nave espacial. Tacografía. Queremos hacer mapas de la velocidad del plasma. Para ello necesitamos hacer espectroscopía. Los asiduos de estas conferencias saben que los astrónomos medimos la velocidad a lo largo de la línea de visión. Nosotros no podemos medir las tres componentes del vector velocidad porque solo sabemos medir cuánto se aleja, cuán rápido se aleja o se acerca un objeto, ¿de acuerdo? Y eso lo hacemos con espectroscopía, mirando líneas espectrales que se desplazan cuando están emitidas por objetos que se mueven, ¿de acuerdo? Entonces eso lo vamos a hacer utilizando un interferómetro Faber-Pero sólido de niobato de litio. Aunque está fabricado en Australia, de hecho ellos son los únicos en el mundo que lo fabrican, el empleo espacial de ese dispositivo también es tecnología española. Y bueno, como ocurre en todos estos instrumentos, el nuestro tiene precursores. Aquí tienen MDI, que está volando en Soho, que todavía está dando guerra, de la Agencia Espacial Europea. Este corresponde a Fair Genesis, un experimento fallido, hay que decir. Fue un globo americano que voló dos veces y ninguna de las dos dio resultados. Este tercero también es americano y está volando a bordo del satélite japonés. Este sí es un satélite Inode. Y por último tenemos el HMI, el Heliographic Magnetic Imager, que está volando en la misión de NASA Solar Dynamics Observatory. Si se dan cuenta, todos estos instrumentos tienen nacionalidad norteamericana. Afortunadamente nosotros tenemos un precursor europeo y en concreto español, y se trata de IMAX. IMAX son las siglas de Imaging Magnetograph Experiment. Fue construido por nuestro consorcio español, que estamos ahora trabajando en Solar Orbiter, y ha volado dos veces en la misión Sunrise, en la misión estratosférica Sunrise, con la que hemos obtenido resultados científicos espectaculares. Pero además hemos conseguido demostrar que esas tecnologías, los Rockley y los etalones, se pueden utilizar en el espacio. Y eso nos pone de alguna manera en la cabeza de futuros empleos de esas tecnologías. Bueno, Para reforzar un poco qué es nuestro instrumento, recordemos, necesitamos cartografiar, por tanto, hacer imagen. Lo hacemos con dos telescopios, pero además, como cualquier movimiento residual de la nave podría introducir efectos espurios, o sea, aparte de emborronar la imagen, nos introduciría señales de velocidad y de campo magnético erróneos, necesitamos llevar un sistema estabilizador de la imagen que en tiempo real esté corrigiendo esos defectos que nos introducen las vibraciones de la nave. Y para que vean un poquito en detalle, este es el modelo estructural y térmico de la unidad óptica. Tiene estas dos placas sujetas por una estructura serrurier. Aquí vemos el ¿cómo se dice? El sustrato del telescopio, del espejo primario del telescopio de alta resolución. Ese es el camino óptico común de ambos telescopios. Este es el telescopio de disco entero. Y ahora, si lo vemos del otro lado, de nuevo aquí tenemos el camino óptico común, el telescopio de disco entero y bueno, un montón de cables y historias, porque estos modelos se hacen para ir comprobando, para ir cotejando todo, porque como comprenderán, no podemos dejar ni un cabo suelto, lo cual es bastante difícil, porque nada más que ver esas marañas de cables y ver la cantidad de piezas que hay ahí reunidas, pues resulta un reto en sí mismo. Tenemos que hacer magnetometría, y esa la hacemos con los Rockley, ¿verdad? Pues aquí los tienen ustedes. Estos son los paquetes moduladores de polarización. No me voy a entretener en ellos. Después voy a comentar, sí, un poquito. Y espectroscopía. Y esa espectroscopía la hacemos con este señor, que es el etalón de niobato de litio. Y como les comentaba, un proyecto de esto no se puede hacer por un solo instituto ni por un solo país. Siempre hay consorcios internacionales implicados. En nuestro caso, Alemania pone del orden del 43-44% del presupuesto, y por eso el Instituto Max Planck de Investigación del Sistema Solar es el instituto de investigador principal. España pone el 40%, un poquito menos, y por eso solo el Instituto de Astrofísica de Andalucía es solo el co-investigador principal, y Francia pone el 10%. El resto, en pequeñas cantidades, lo ponen países nórdicos, Suiza y Estados Unidos. Pero en Alemania, aparte del MPS de Gotinga, tenemos el Instituto Kiepenheuer de Física Solar de Friburgo y el Instituto de Datos y Comunicaciones de la Universidad de Brunswick. En Francia tenemos el Instituto de Astrofísica Espacial de OSE, y en España, además de nuestro instituto, nos acompañan el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de Torrejón de Ardoz, el Grupo de Astronomía y Ciencias del Espacio de la Universidad de Valencia, el Instituto Ignacio de Arriba de la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Barcelona, el Departamento de Electrónica de la Universidad de Barcelona y el Instituto de Astrofísica de Canarias. Bueno, pues, ¿qué queremos hacer con esto? Pues claro, no lo hacemos solo para divertirnos, ¿de acuerdo? Que en sí la tecnología tiene múltiples aplicaciones, pero nosotros estamos haciendo una tecnología orientada a la resolución de problemas bien concretos, ¿de acuerdo? Entonces esperamos hacer determinada ciencia que verdaderamente sea única, sea un poco revolucionaria. Queremos romper pequeños paradigmas, queremos dar saltos cualitativos. Bueno, pues en principio nuestra mayor misión es proporcionar el vector campo magnético y la velocidad del plasma para conjugarlo con las imágenes en el ultravioleta extremo, lo cual nos va a dar una idea maravillosa de cómo se acoplan las capas bajas de la atmósfera solar que nosotros medimos y las capas altas que miden los instrumentos ultravioleta. Pero además, como decía antes, el hecho de salir del plano de la eclíptica nos permite una visión inédita de los polos. Esos polos apenas se ven cuando los observamos hoy en día. Esta es una imagen de campo magnético. Las manchas negras y blancas corresponden a las distintas polaridades del campo magnético, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, conforme nos acercamos a los polos, esa sal y pimienta que parece que puebla todo el disco solar se difumina y apenas se percibe. Eso es simplemente el efecto de perspectiva que nos impide ver, como Dios manda, los campos magnéticos. Y para que se hagan una idea de qué vamos a ganar en resolución, tenemos esta otra imagen de arriba. Así es como lo vemos ahora, en el momento en que el Sol nos es más favorable, cuando está a 7 grados su eje de rotación con respecto a la perpendicular del plano de la eclíptica, y así lo vamos a ver cuando estemos en el momento de máxima separación de dicho plano. Si se dan cuenta, la diferencia es notable. Pues es nuevo contraste nos va a ilustrar no pocas cosas de ese campo magnético. Pero además vamos a ser capaces de liberarnos de otro efecto nocivo que tenemos cuando observamos desde la Tierra. El Sol rota. Y claro, cuando observamos una estructura que sale por un limbo y se mete por el otro limbo, cuando lo observamos con efecto de perspectiva, porque el Sol es esférico, ¿de acuerdo? No lo vemos por igual cuando está aquí que cuando está aquí, que cuando está aquí. Las imágenes en luz blanca se pueden corregir con algoritmos geométricos relativamente sencillos. Sin embargo, la velocidad a lo largo de la línea de visión no tiene solución, porque solo sabemos medir a lo largo de nuestra línea de visión. Pues resulta que con nuestra nave va a haber momentos en los que rotemos casi a la vez que el Sol, lo cual nos va a permitir ver continuamente la misma estructura y poder resolver si esas variaciones que estamos viendo en la velocidad son solo perspectiva o son fruto de evolución de las estructuras solares. Vamos a tener un chisme muy cercano al Sol y va a tener, como han visto, distintas situaciones relativas con respecto a la Tierra. ¿De acuerdo? Va a haber momentos incluso en que estemos en oposición. Solar Orbiter en la cara oculta del Sol, en cuyo momento vamos a poder por primera vez medir el campo global del Sol. Eso es muy importante porque ahora mismo tenemos teorías que predicen cómo va a evolucionar la actividad solar, pero solo la predicen. Como la rotación del Sol es de 23 días, tenemos que esperar demasiado tiempo para saber lo que hay en el otro lado. Por primera vez vamos a verlo en vivo y en directo. Vamos a tener visión estereoscópica y eso nos va a permitir medir mejor el campo magnético y medir mejor la velocidad cuando miramos con Solar Orbiter y con un instrumento terrestre o en órbita cercana a la Tierra. Pero, como les decía antes, gran parte de la ciencia importante que va a obtener Solar Orbiter va a tener que ver con los polos. En esta película que están viendo vemos la evolución acelerada del ciclo de actividad solar. Aquí estamos viendo condensados las variaciones del campo magnético solar en el ciclo de 11 años. Si se dan cuenta, las manchas que aparecen con doble polaridad, mancha negra y mancha blanca, ¿de acuerdo? Aparecen básicamente en las zonas ecuatoriales, y conforme avanza el ciclo van desapareciendo y los campos magnéticos, ya muy pequeñitos, van migrando hacia los polos. Además, cuando cambia el ciclo, cada dos ciclos, esos polos cambian la polaridad. Eso jamás lo hemos podido medir como Dios manda, y vamos a ser capaces de hacerlo con nuestra nave. Pero por último, y no menos importante, vamos a proporcionar el contexto magnético a nuestra misión hermana Solar Probe Plus. Antes les decía que ellos se van a acercar más que nosotros. Los americanos son más osados y se van a aproximar al Sol hasta 9 rayos solares. Van a meterse directamente en el Sol. Pero claro, eso lo hacen pagando un precio. Ese precio es que van ciegos. No tienen instrumentos de sondeo remoto, solo de medida local. Entonces, nosotros le vamos a dar esa información que en determinados momentos va a ser vital para ellos, y por eso la comunicación entre ambas misiones es un hecho importante. Sin querer entrar en detalle, sí que quiero un poco que se queden con la copla de cómo vamos a hacer estas cosas, ¿vale? Y a mí me gusta presumir con mis colegas nocturnos diciendo que lo que nosotros hacemos es espectroscopía 5D. Ellos se ufanan diciendo que hacen espectroscopía 3D. Eso es de aficionados, ¿vale? Nosotros hacemos espectroscopía 5D. ¿Por qué? Vamos a ver. La espectroscopía de 3D no es más que esto que estoy tratando de enseñarles aquí. Nosotros, imagínense que del espectro solar elegimos una línea espectral, esta en concreto. De hecho, la nuestra es una línea de hierro neutro a 617,3 nanómetros. Y yo hago un corte de la imagen esta, del brillo de esa imagen, y tengo una línea de absorción como esta de aquí. Nosotros vamos a estar midiendo en 5 longitudes de onda muy precisas de esta línea, más en otra en el continuo. Vamos a estar barriendo la línea espectral, que aquí la vemos en vertical, ¿de acuerdo? Y vamos a medir en estos 5 longitudes de onda más en el continuo. En cada una de esas longitudes de onda vamos a hacer una imagen, ¿vale? Y eso es espectroscopía 3D. Tenemos 2 dimensiones espaciales, X e Y, y la longitud de onda, la tercera dimensión. Pero resulta que como nosotros vamos a hacer polarimetría, para hacer polarimetría no nos basta con tener una imagen, necesitamos 4. Nosotros somos también más arrogantes, ¿eh? Entonces necesitamos 4 imágenes donde los demás necesitan 4. Entonces ya tenemos 4 dimensiones. Pero si antes me refería a la heliosismología, la heliosismología solo obtiene información tras medir ininterrumpidamente el campo magnético y la velocidad del plasma solar. Esa medida ininterrumpida hace que la dimensión temporal sea per se una dimensión en nuestro instrumento. Así que nosotros hacemos espectroscopía 5D. Lo que los astrónomos nocturnos dicen es que nosotros tenemos un cubo de datos, nuestros datos son 2 dimensiones y luego la tercera es la longitud de onda. Nosotros no lo podemos imaginar porque tenemos cubos de 5 dimensiones, ¿de acuerdo? Somos más listos los solares, está claro. Pero lo que nosotros pretendemos hacer es, de esas imágenes polarizadas en cada una de las longitudes de onda, como estas, aquí tenemos los 4 parámetros de Stokes que nos dan esa idea de esa polarización, estamos viendo una mancha solar en esos 4 estados de polarización, y queremos, porque además no podemos hacerlo de otra manera, queremos traducir esas imágenes, esas 4 imágenes, en estas otras 4 que nos dan las 3 componentes del campo magnético y la velocidad a lo largo de la línea de visión. Y eso nos vemos obligados a hacerlo a bordo de la nave. Eso es otra de las mayores osadías en que incurrimos en nuestra misión, en nuestro instrumento en concreto. Eso es algo que el 99,5% de mis colegas nos dicen que estamos locos. Jamás un astrónomo se fía de si no tiene los datos crudos, los datos enteritos. Nosotros vamos a estar tan lejos del Sol, de la Tierra, que nos es muy difícil mandar esos datos crudos. No nos queda más remedio que traducirlos y hacer la ciencia a bordo de la nave. Y eso lo vamos a hacer con un dispositivo especialmente diseñado, con un chip diseñado en esta casa, además, que se encarga de invertir la ecuación de transporte radiativo para luz polarizada. Así que SOFI es el instrumento total. hace todo lo que un astrónomo puede hacer con la luz y más. Es un imaginador diferencial porque necesitamos hacer diferencias de imágenes para poder medir el campo magnético, para medir la polarización y las velocidades. Va a estar limitado por difracción, eso quiere decir que vamos a intentar no desperdiciar las posibilidades de resolución que nos da nuestra óptica. Va a ser sintonizable en longitud de onda porque necesitamos cambiar esa longitud de onda. Casi monocromático. Vamos a aislar 100 miliámstrons. Cada una de nuestras medidas son de 100 miliámstrons. Eso es muy, muy poco. Vamos a ser sensibles a la polarización y además le añadimos sofisticadas capacidades de procesamiento a bordo. Y ahora vienen unas cuantas fotos para que veamos que eso que es un sueño, es un concepto que ha seguido un flujo natural desde los objetivos de la misión que se traducen en requisitos para el instrumento, luego se traduce en algo real, en algo que primero se dibuja y después se fabrica, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los dos telescopios, el camino óptico de los dos telescopios, del de alta resolución y del de baja resolución. Este es el camino óptico común a ambos. Aquí tenemos el filtro, el etalón, y aquí tendremos la cámara, el detector, donde se van a ver las imágenes. Estos son los sustratos de los dos espejos del telescopio de alta resolución y esta es una visión del telescopio de baja resolución. Antes les decía que tenemos un correlador, que teníamos un estabilizador de imagen. ¿Cómo funciona eso? Pues eso es aunque es bastante estándar, es muy ingenioso. Este es el telescopio de alta resolución, su espejo primario, y aquí tenemos el secundario, que es un espejo ágil. Es un espejo que se puede mover, tiene actuadores que lo permiten moverse, ¿de acuerdo?, en dos ejes. Entonces, la luz viene por aquí, va para allá, por aquí pasaría al resto del instrumento y parte de esa luz, un trocito, nos lo quedamos. Y aquí tenemos una cámara especial de ese correlador que lo que hace es comparar, lo que hace es estar midiendo, haciendo imagen, y esa imagen en el cerebro del instrumento, en la DPU, se compara con una imagen de referencia. Y las diferencias relativas entre ambas indican al sistema cómo tiene que mover el espejo ágil para, en tiempo real, corregir lo que está mal. Lo que veíamos antes, de verdad, lo tenemos aquí en dibujo. Es que me encantan estos dibujos nunca había pensado yo meterme en líos de estos. Pero una vez que me relaciono con ingenieros, veo que hacen unas cosas muy bonitas. O sea, los diseños estos son casi más bonitos que las piezas de verdad. Porque es que hablan por sí solos. Uno ve aquí y se distingue perfectamente el telescopio de disco entero, el camino óptico, el plano focal. Si lo veo del otro lado, puedo ver el espejo principal, el paquete de modulación de polarización del telescopio de alta resolución, el espejo ágil que está aquí, en fin. Y luego estos lujos de detalles que se gastan. Este es el mecanismo de reenfoque del telescopio grande. El mecanismo de reenfoque del telescopio chico. Son verdaderas maravillas, cada uno de esos pequeños subsistemas que hay en el instrumento. Este es el concepto de espejo ágil, ¿de acuerdo? Y este es el prototipo de ese actuador con el que vamos a mover el espejo ágil. En fin, aquí tenemos los responsables de la polarimetría. Los Rockley, retardadores ópticos de cristal líquido. Queríamos, como es tecnología española, queríamos haber vendido las siglas, pero no hemos convencido a los guiris. Y en guiri, en inglés, se llaman LCVRs, pero bueno. Nuestros Rockley son sándwiches de vidrio con un gel en medio. Ese cristal líquido es un gel, de acuerdo, con propiedades electroópticas, al que cuando actuamos eléctricamente cambia sus propiedades de polarización y nos ayuda a medir aquella orientación de la oscilación del campo eléctrico de nuestra luz, ¿de acuerdo? La gracia de estos señores es que no pesan, no ocupan espacio y sustituyen láminas que son verdaderamente pesadas y que son hechas rotar por motores, los cuales introducen ruido en el sistema, vibraciones, cual perjudica la calidad óptica. Y entonces, estas soluciones que se están utilizando tecnológicamente de forma tradicional en otras misiones espaciales, nosotros nos las quitamos de en medio y tan solo con más o menos 15 voltios somos capaces de medir lo que miden esos instrumentos. Pero además, nosotros tenemos que garantizar que los objetivos científicos se cumplen y queremos medir la polarización con precisión de la milésima. Pues eso quiere decir que tenemos que exigir al fabricante que esas placas de vidrio sean verdaderamente planas, porque en el momento que tengan una rugosidad mayor del 4%, se nos estropea. Ya perdemos esa precisión polarimétrica. Pero ese 4% significa unas pocas decenas de nanómetros. Estamos hablando de milésimas o centésimas de micra, la rugosidad que se le puede permitir a las placas. Y además tenemos que controlarlos técnicamente, mantenerlos con precisiones mejores que 0,3 grados. Esto ya es hardware de verdad, es el modelo estructural y térmico de esos moduladores de polarización. Aquí tienen el responsable de la espectroscopía, el etalón sólido de neobato de litio, pero en realidad, de todo este aparataje, el etalón es este bicho de aquí, solamente. Todo lo demás, toda esta parafernalia, es un horno, un verdadero horno, que hay que hacer especial para tener ese etalón en un baño térmico con precisiones mejores que 45 milikelvin, 4 centésimas de grado. No podemos permitir que las variaciones, mientras que medimos, que las variaciones de la temperatura sean mayores que 4 centésimas de grado, porque en tal caso nuestras medidas serían peores que 100 metros por segundo en el Sol. Nosotros ambicionamos a medir la velocidad del plasma solar con precisiones mejores que 100 metros por segundo. ¿De acuerdo? En fin, de nuevo, el hardware, la pieza de verdad, es esta de aquí. Bueno, pues para gobernar todo esto necesitamos electrónica. ¿De acuerdo? O sea, los instrumentos astronómicos son fundamentalmente ópticos, pero sin electrónica y sin software nada funcionaría. Aquí tenemos el concepto de la electrónica del instrumento, que está basado en una serie de tarjetas, cada una con una funcionalidad específica. Esta es el cerebro del instrumento, la unidad de procesamiento digital. Esta tarjeta es la que controla los mecanismos y los calentadores. Esta está dedicada solo al control del espejo ágil. ¿Vale? Esta de aquí suministra la potencia para el alto voltaje que gobierna el etalón. No lo he dicho antes, pero el etalón, para hacer la espectroscopía, para movernos en longitud de onda, lo que hacemos es actuarlo con alto voltaje, con más o menos 5.000 voltios. ¿De acuerdo? Pues eso necesita una fuente de alimentación especial que va en esta tarjeta. Y estos dos señores de aquí, que son exactamente idénticos, son los únicos elementos redundantes de nuestro instrumento, y lo son porque la ESA nos lo exige, son la interfaz con el resto de la plataforma, y son la fuente de alimentación, ¿de acuerdo? Son los módulos convertidores de potencia. Todas estas tarjetas se comunican por un sistema de distribución eléctrico que tenemos aquí y actúan sobre todos estos elementos que son los que se encuentran en el banco óptico, ¿de acuerdo? Aquí tenemos pues el plano focal, el mecanismo de reenfoque del correlador, la cámara del correlador, el mecanismo de selección de telescopios, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de esas tarjetas son como esta de aquí. En concreto, esta es la de control de mecanismos y calentadores, que como pueden ver va bien poblada de dispositivos elementales. Y estas tarjetas se montan en una estructura solidaria como esta de aquí, de forma que aquí están las dos fuentes de alimentación, la tarjeta de control de mecanismos, la controladora del espejo ágil, la DPU, el cerebro del instrumento, y por último la fuente de alto voltaje, porque es el elemento más perturbador. Para no interferir electromagnéticamente con las otras tarjetas, va arriba de todo. Bueno, cuando yo empecé en esta historia, no me podía imaginar lo complicado, lo difícil y lo caro que es diseñar cables para el espacio. Los cables son una pesadilla, pero claro, son el vínculo que une las dos partes fundamentales del instrumento. Esta es una visión figurada de cómo se van a disponer en la plataforma del vehículo espacial, ¿de acuerdo? Esta sería la unidad óptica y esta la electrónica, y van unidas por los cables. Y este es el concepto de los cables que están diseñados aquí en esta casa. Bueno, ya estamos terminando, yo no quiero que se cansen, pero sí que quiero hacer una reflexión que seguramente ustedes mismos habrán hecho. Si nos vamos a acercar tanto al sol, una de dos, o nos vamos de noche o nos freímos, ¿vale? Entonces, la misión, no el instrumento, la misión en sí es un problema térmico, El escudo protector de la nave que veíamos ahí tiene una tecnología que se ha desarrollado específicamente para nuestra misión, que era desconocida y, por supuesto, es el mayor de los secretos, ¿de acuerdo? No en vano la NASA ha desarrollado el suyo por su parte y tal, porque hay una competencia y unos intereses industriales clarísimos, ¿de acuerdo? Pero en el caso de nuestro instrumento también nos tenemos que buscar la vida. Y como vamos a vivir en situaciones tan hostiles, si se han dado cuenta, la órbita es muy elíptica. El perihelio, el máximo acercamiento al Sol es de 0,3 unidades astronómicas, pero el afelio, el máximo alejamiento, es mayor que una unidad astronómica de distancia entre la Tierra y el Sol, ¿vale? Entonces eso quiere decir que vamos a experimentar situaciones térmicas variadísimas. Y esas situaciones térmicas las tenemos que controlar. Entonces, el análisis de todos y cada uno de los subsistemas de nuestro instrumento, de su comportamiento con respecto a la temperatura, es un problema en sí mismo. Pero lo que sí son un problema en sí mismo son estos dos señores de aquí, o estas dos señoras, porque son las ventanas calorífugas de entrada. ¿Qué son esas ventanas? Pues son nuestros anteojos, los que nos van a proteger, los que nos van a permitir mirar al sol, pero a la vez nos van a proteger para no calentarnos de más. ¿De acuerdo? Estas ventanas, de nuevo, gozan de una tecnología inexistente hasta ahora y tienen que rechazar todo el espectro visible, excepto 3 ángstroms. O sea, una franja estrechísima, unos colores muy precisos del sol son los que van a ser transmitidos. De hecho, la transmisión es muy buena, un 80%, y el resto se expulsa por reflexión al espacio exterior. ¿De acuerdo? Como pueden entender, diseñar eso es verdaderamente un reto tecnológico en sí mismo. Pero además, esas sujeciones son muy delicadas, porque nuestro instrumento, he dicho que es el más complejo que un astrónomo puede concebir. ¿Por qué? Porque tenemos que medir polarización. Eso quiere decir que cualquier tensión diferencial entre las sujeciones de la ventana introduce efectos espurios en nuestra medida. ¿De acuerdo? Y todo eso hay que tenerlo controlado. Una verdadera pesadilla. Pero a la vez un reto realmente fascinante. Bueno, entonces si empezaba haciendo un elogio de la soberbia, déjenme terminar cometiendo el pecado de orgullo. En realidad, soberbia y orgullo son palabras casi sinónimas, ¿de acuerdo? De hecho, preparando esta charla, he descubierto que en inglés, el idioma con un vocabulario más extenso de los que existen en la Tierra, no hay diferencia entre orgullo y soberbia, pero nosotros sí la tenemos. Digamos que el orgullo es como un poquito más venial. Es gordo, es un pecado gordo, pero es un poquito más venial. Y me enorgullezco en pecar por lo que van a ver, porque esta es la lista de las tecnologías críticas de nuestro instrumento, ¿vale? Entonces, como vemos, la primera es las ventanas calorífugas de entrada. Esas ventanas las está desarrollando una industria italiana bajo contrato con el Instituto Alemán. El detector científico también ha tenido que ser específicamente diseñado para nosotros y lo hace una empresa belga bajo contrato con el Instituto Alemán. La soldadura de nuestro inversor electrónico, ese chip que estamos haciendo nosotros aquí, es la soldadura en sí, requiere una tecnología que antes no había en Europa, y su cualificación espacial la tiene que hacer el Instituto IRA de Alemania. Pero estas otras tres son tecnología española. Y yo diría que por primera vez, va a haber una misión espacial con semejante despliegue de tecnología única española. En concreto, la cualificación espacial de los Rockly y del Etalón son responsabilidad de nuestro grupo, liderados por el INTA, por el Instituto Nacional de Técnica Espacial. Y, por último y no menos importante, nuestro inversor electrónico en la ecuación de transporte radiativo es el primero que se desarrolla en el mundo y se hace en esta casa. Pero además, me llena de orgullo decir que el instrumento entero hereda no solo tecnología, sino el propio concepto de ese otro instrumento en que nos embarcamos en 2002, ese grupo de instituciones españolas, y que dio lugar al instrumento IMAX, con el que aún hoy en día estamos obteniendo resultados científicos muy buenos. Esos resultados científicos no habrían sido posibles sin la colaboración de los verdaderos artífices de este instrumental, que son los ingenieros. Sin ellos, los científicos, no podríamos albergar las expectativas que nos permitimos albergar para el futuro de nuestro instrumento. Y en esta sala hay unos cuantos. A mí me gustaría que, por favor, se levanten y les demos todos un aplauso. Muchas gracias. Juanpe, Dani, María, Juanpe, levántate. Son muchos más, pero me han dejado destacado. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Tardan 12 horas en llegar a 20. Sí, pero no son las ondas magnéticas, las partículas. Las partículas, son partículas. Partículas con masa, ¿eh? Okay. Esa velocidad puede variar, que es la que van a estudiar si varía o no varía y lo que varía. Exacto. Okay. Sí, antes ha dicho que se queda a una distancia del Sofía a un tercio de la unidad de la prueba. Sí. Que son 50 millones de kilómetros, si no me equivoco. 150. A distancia inmensa. Desde ahí se puede. Ah, esos son 50, exacto. Desde ahí se pueden sacar todos los parámetros que quieren. Y la gran pregunta: cuando tengan todos esos parámetros recogidos, ¿cómo los recibimos? Sí. Bueno, el problema de conseguir esos parámetros no es la distancia en sí, porque lo hacemos desde aquí, que estamos tres veces más lejos. Las dificultades de la misión son otras, pero sí, vamos a conseguir medir o si no fallan las cosas, vamos a conseguir medir lo que necesitamos. ¿Cómo se van a mandar a la Tierra? Pues con la antena esa que veíamos, esa grande, que si se han dado cuenta se desplegaba en un determinado momento. Se tiene que escamotear, porque hay momentos en que la radiación, las partículas que están bombardeando la nave, puede perjudicar su estado, pero cuando mira hacia la Tierra se despliega y emite y evacúa datos. ¿Qué ocurre? Que esa telemetría significa moneda, significa dinero. De hecho, si tuviéramos más dinero, si fuéramos más ricos, a lo mejor nos podríamos permitir no hacer el análisis científico a bordo de la nave. Nos vemos obligados a ello, justamente porque no podemos mandar todos los datos que generamos. Entonces, los tenemos que comprimir y lo hacemos de una forma, digamos, inteligente. ¿Vale? Yo tengo una pregunta. Quiero saber el desarrollo temporal. Desarrollo temporal. Esa es una pregunta muy pertinente, porque yo cuando recapacito sobre ello, a veces hasta me mareo. Esta misión se concibió en el año 2000. Empezó a discutirse sobre el año 2000. Ha tenido diversos avatares en los ámbitos administrativos y científico-administrativos de la agencia. Y allá por 2004-2005, cuando ya nosotros nos habíamos embarcado en el desarrollo de IMAX, precisamente teniendo como socios a MPS, el mismo instituto alemán con el que trabajamos ahora, parecía empezarse a ver luz al fondo del túnel y que la misión se iba a probar. Entonces empezamos a hacer los desarrollos de concepto. 2004. Estamos en 2015. Vamos a lanzar en 2018. Bueno, para que se hagan una idea, lanzamos en 2018 y tenemos que entregar a la agencia en 2016. O sea, la agencia nos mete mucha prisa, pero luego se toma su tiempo, porque bueno, es normal. Tienen que ensamblar todos los instrumentos en la nave. 2018, octubre, lanzamos. Se va a tirar 2 años y pico viajando, dando vueltas hasta que nos den el go para empezar a tomar datos, ¿de acuerdo? Entre tanto, haremos calibraciones y empezaremos a comprobar que las cosas están como deben estar, ¿verdad? Pero los datos científicos de verdad no empezarán a llegar hasta finales del 20 o principios del 21. Hasta el 24 la misión nominal, y hasta el 26-27 la misión extendida. O sea, estamos hablando de 23 años. Casi toda una vida. Una generación casi. Sí que la pillamos. Sí. ¿Cuánto tardaría en la órbita? También son datos, son curiosos y que no he mencionado. La temperatura también, claro. Se va a permitir. Claro, las órbitas ya estables, cuando estemos orbitando el Sol, van a durar medio año, 150 días. Las ventanas de observación de los instrumentos remotos solo duran 10 días. Nosotros solo vamos a observar 30 días cada medio año. O sea, una pena. Todo este esfuerzo para luego observar 30 días cada medio año, tirar los datos crudos y traernos lo que resulte de allí. Bueno, ahí el responsable de que salga bien será aquel muchacho de allí. Si no, ya le pondremos el castigo pertinente. Se me va. Ah, sí, claro. La temperatura Yo no lo sé, quizá María si lo recuerde, pero las temperaturas no operativas van entre 100 y menos 200, ¿es eso? Entre 100 y menos 200 grados, las no operativas. Luego, en las operativas, ¿cuáles son? Es que, bueno, del orden de entre 20 y 80, una cosa así. Eso para nuestro instrumento, ¿de acuerdo? Pero hay situaciones en las que la nave va a soportar unos gradientes térmicos terribles. No se va a poner demasiado caliente, que uno se piensa que por estar tan cerca del sol va a estar muy caliente, pero como no hay materia, no se calienta, pero sí se calienta y se va a poner el escudo a unos 600 grados y la parte trasera a menos 100, ¿de acuerdo? Y esto estamos hablando de un chirme que será, no sé, 2 metros por 2 metros o 3 metros, como esto de aquí, no, es poco más grande que esta pantalla, ¿de acuerdo? 700 grados de gradiente, o sea, eso no es ninguna tontería, ¿de acuerdo? Eso cualquier tornillo de los que ponemos aquí se suelta rápidamente, o sea, que realmente el esfuerzo tecnológico es formidable. ¿Sí? Una pregunta tonta. No hay pregunta tonta. Hay respuestas estúpidas, pero preguntas tontas ninguna. Si el Sol tuviera la inclinación de 23 grados, como tiene sobre el plano de la eclíptica a la Tierra, ¿sería necesario mandar el instrumento? La vida no sería muchísimo más fácil. Hombre, poniéndonos a 35, como lo vamos a poner, siempre estaríamos mejor. Siempre estaríamos mejor, pero efectivamente, o sea, de tonta no tiene nada. Esa es la cuestión, que el eje de rotación del Sol no está suficientemente inclinado con respecto a nosotros para que nosotros lo podamos ver, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Gracias.